En un mundo lleno de ruido, hay una caja que resuena con claridad, la caja diáfana. Nos sumergimos en lo social, lo cultural y lo humano. Entrevistas, debates y mucho más, abriendo mentes, cambiando perspectivas, la caja diáfana comienza ya en Radio Crash. Buenos días, pues como bien dice la intro, aquí estamos en la caja diáfana y bueno, pues es una de las cuestiones a tener en cuenta. No sé, ¿no escucháis? Hola, en la radio sí, pues habla. No se oye nada. ¿Tú me oyes? Sí, bueno, tenemos un problema técnico que no nos están escuchando desde dentro. Son cosillas que nos ocurren. Entonces, nada, voy a poner unos momentos de música y en un momento volvemos aquí con la caja diáfana. No sé muy bien qué poneros, así que vamos a ver si os pongo, por ejemplo, no sé, pues dado que estamos además improvisa, Pat, en un momento muy determinado de bueno, vamos a querer hablar de un tema que son las relaciones. Entonces, bueno, pues vamos a ver si ponemos, por ejemplo, ¿no?, esa canción tan maravillosa que es la de Rata de dos patas, ¿vale? De Paquita, que seguro que la conocéis muy bien, ¿sí? Un segundín, a ver si conseguimos, ¿no?, el resolver, ¿no?, estos problemas técnicos con los que estamos actualmente. Mientras tanto, os dejamos con esta maravillosa canción. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Oyendo inútil, hiena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Bueno, pues como os comentaba, hemos tenido un problema técnico, ¿cómo no en Radio Crash? Pero una de las cosas que aprendemos en Radio Crash, lo primero es a ser resilientes, a saber salir de cualquier tipo de apuro técnico o no técnico. Y creo que eso va a ser fantástico porque como vamos a traer un tema muy interesante, que es el tema de las relaciones, pues bueno, otra cosa no, pero resiliencia yo creo que es una de las cuestiones que necesitamos también. Antes de entrar en materia, bueno, presentar a quién estamos aquí. Primero, Jorge, muchas gracias, que ha tomado los mandos para que yo pueda ponerme en esta parte de la presentación. Jorge ha estado malito, así que aprovechamos para mandarle un abrazote fuerte, para que se recupere ya lo último que le queda. Aquí también está Ana. ¿Qué tal, Ana? Buenos días a todas y a todos. Estupenda. Tenemos una invitada que estamos súper a la expectativa. A ver qué nos dice. Claro que sí. Y tenemos también a Sergio. ¿Qué tal, Sergio? Hola, buenos días. Aquí estamos. Entonces nos falta nuestra compi Marisa, que también le mandamos un abrazo desde aquí. Y bueno, ya está, ya manos a la obra. ¿Quién tenemos además aquí? Bueno, pues aquí tenemos a Alicia. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días, pues contenta, con ganas de ver si cumplo las expectativas de aquí del equipo. Tú no nos hagas caso, esto es tomar un café. Es verdad que estás tomando un café con muchas personas a la vez, pero estamos tomando un cafetín un domingo por la mañana. Alicia, ¿qué es ad hoc? Vamos a empezar por ahí. Bueno, pues, es Alicia Castejón, para que tengamos así más datos. Gracias. Pues ad hoc es una asociación que tiene su sede principal en Oviedo, pero bueno, trabaja también en otros puntos de Asturias y atiende a personas residentes en cualquier parte del Principado. Y bueno, atiende situaciones que tienen mucho que ver con las relaciones, yo creo. Violencia de género, que quizás es un poco lo primero así difícil que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en relaciones, pero también de otro tipo, ¿no? De pareja también y relaciones familiares, que también puede ser un telar que abrir. Muchos melones podemos abrir con lo que hacemos ahí. Bueno, pues nosotros habíamos pensado, porque bueno, es febrero y es el mes de San Valentín, y entonces creo que hay que darle una vuelta a esto de San Valentín y las relaciones, ¿no?, personales. Además, yo creo que más en boga imposible, ¿no?, porque todavía salió un hit ahora, La Perla, por ejemplo, de Rosalía. Yo antes de, mientras estábamos arreglando el elemento ahí técnico, había puesto la canción de, que no sé si la conocéis, de Rata de dos patas, de Paquita, ¿no?, Gaicón. Bueno, ahí tenemos complicaciones. Y no tengo justo ahora mismo en mano, pero sí que lo leí, perdón, que sí lo tengo aquí, unos datos que sí que, ya sabéis que no somos muy de datos, porque somos más de charlar de manera orgánica, pero sí, no sé por qué en estos temas, desgraciadamente, hay que dar datos porque la gente no se los cree. Y estaba por la mañana leyendo el informe de Transaludes, que es un informe que hicieron el Instituto Carlos III sobre las realidades trans, y comentaba, ¿no?, que los datos que han sacado en relación a la población trans, el 43,1% sufren violencia sexual dentro de la relación de pareja o con su expareja, y un 52,6% lo sufre fuera de lo que es el acuerdo de pareja. Y desgraciadamente, quiero decir, he traído los datos trans, pero comparándolos con los de mujeres cis, es igual o muy parecido. Pues fíjate, no conocía ese informe, o sea que gracias por darla a conocer. Y justo tengo las cifras como un poco recientes, porque estuve la semana pasada mirándolas y las de las personas trans son alarmantemente más altas, lo cual, si además es un dato que no se conocía, igual da señas de que no estamos mirando todo lo que deberíamos a esta población. El dato por el que me gustaba traerlo aquí es por una cuestión, es... Vamos a hablar de algo que está, que ya hablaré, que no, a mí personalmente no me gusta, que es el tema de las red flags, ¿no? Que se ha hecho pues muy de moda, pero que aunque vayamos a hablar de este tema y de los temas de las relaciones así en general, que no nos olvidemos que esto, o el relacionarnos, o el decidir con quién nos acercamos, ¿no?, a tener una relación, para muchas personas no es algo de me tomo unas copas y con quién es eso. Hay veces que las personas están jugando la vida, sí, literalmente, ¿no?, con ese tipo de cuestiones. ¿Qué piensas eso de las red flags? Cuéntanos. Yo creo que puede ser como una forma de acercar cosas difíciles de pensar a cualquier persona, pero que igual es lo que tú dices, ¿no? Hay que pensar más allá y pensar que elegir una pareja es un proyecto muy grande, sobre todo por cómo la sociedad jerarquiza las relaciones, ¿no? Que parece que la pareja está por encima de amistades e incluso de la familia de origen en algún momento. Y la red flag puede ser un mapa con el que ir guiándote, pero quizás en otro tipo de relaciones se quedan cortas, ¿no? Y no miran a dificultades que están en el día a día de muchísimas personas. ¿Cuáles serían como las red flags que tú dirías tú, mira, por aquí? A mí no me gusta la parte de red flags, también lo voy a explicar por un tema filológico, que es que no es por el inglés, sino porque muchas veces también hay que entender que no son como elementos de alarma, sino que también pueden ser incompatibilidades y más, ¿no? Entonces, ¿pero cuál sería, en plan, para hablarlo como hace la juventud, ¿no?, ¿qué red flags dirías tú? Aquí no. Pues yo creo que se me viene a la cabeza de primeras una que hablábamos antes de empezar, de que el amor tiene que ser algo que se sufra, ¿no? Bueno, yo creo que cuando el amor empieza a sufrirse, igual es que ya nos hemos perdido algunas pistas que tanto la persona que está en la pareja como personas de alrededor deberían haber echado un vistazo antes. Entonces yo creo que esa es una de las más potentes, esta idea de las películas que salía también, que hablábamos, pelis románticas, dramas, en las que vamos, las mujeres especialmente lloran muchísimo y sufren un montón. Igual el amor es otra cosa, ¿no? Y se nos despista esta idea. Esa frase tan tradicional que a mí personalmente me pone un poco los pelos de punta, que es, quien bien te quiere te hará sufrir. ¿No es una contradicción eso? Yo creo que sí, y que te lleva como a tirar más allá de lo que quizás si no tuvieses esa idea en tu día a día tirarías, ¿no? Entonces es una contradicción y además es peligrosa lo que hablabas tú, ¿no? Nos jugamos la vida en muchas relaciones. Si te está haciendo llorar, piensa si es porque está habiendo un conflicto malentendido y se puede abordar, o porque llevas tiempo intentando explicar qué te hace sufrir y la otra persona está totalmente impermeable a ello. Aquí Ana tiene alguna. Sí, hablando un poco, perdón, de las frases de que antiguas, antiguas o de actualidad. A mí me parece curioso cómo el ser humano hace como una, según va avanzando la sociedad, hace una selección y retiene algunas formas de comportamiento. Quien bien te quiere te hará sufrir, llorar, los celos, El cine sigue recordándonos lo que es el amor romántico. Ahora de camino veía los disfraces de los peques de carnaval, la princesa, el pirata, ¿no? ¿En qué medida todos estos estereotipos de género? Y sobre todo yo me pregunto por qué se mantiene ese comportamiento, aunque nos definamos de modernos y actualizados y la IA y todo, pero se siguen manteniendo esos comportamientos y no podemos decir que ya sea herencia a lo mejor de patrones familiares porque tenemos opción a otros patrones. Entonces yo lo veo por chicas jóvenes con las que trabajo y están como decepcionadas, si no contrariadas, porque claro, reciben un mensaje, pero ellas ven que ese mensaje tradicional no es lo que quieren, van buscando algo más amable que que la típica relación, no lo encuentran, decepción, es una mezcla entre decepción, me enfado, ya no voy a querer a nadie, son todos y todas iguales. Resumiendo, ¿por qué el ser humano nos seguimos anclando a lo anterior? Pues vamos, creo que son como un montón de ideas interesantes que se te han ocurrido y igual ahí está un poco el error social, por decirlo de alguna forma, y es que quizás no son ideas tan frecuentes que la gente asocie con esa soltura y rapidez que tú hiciste, ¿no, Ana? Y, por ejemplo, todo el tema este de lo que se espera de ser una niña, lo que se espera de ser un niño, que parece así como algo banal, ¿no? Pues yo qué sé, por tirar así un poco de tópicos, el tema de los pendientes, ¿no? Algo que, bueno, pues es una decisión individual que comentabas. Y la cosa es que no hacemos esta asociación de no es tan individual, no es tan banal, no es una cuestión de gustos. Y al final vamos creciendo, teniendo muy claro qué tiene que ser una niña para ser una buena mujer en el futuro y qué tiene que ser un niño para ser un buen hombre en el futuro, ¿no? Por supuesto, en todo este crecimiento las identidades trans pasan sin pena ni gloria por todo el desarrollo. Entonces llegamos a la vida adulta o a la adolescencia y empezamos a tener primeras relaciones y ¿qué pasa si no encaja, ¿no? Sobre todo las mujeres, yo creo que porque estamos más sacrificadas, ¿no? No, vamos, los hombres también tienen su parte de sufrimiento porque tienen que saber siempre qué hacer, yo creo, es un poco lo que se espera de ellos y nosotras tenemos un poco más que dejarnos cuidar. Lo que pasa que llega un momento en el que nos apetecen otras cosas también a nosotras. Venía de camino mirando redes sociales, que las miro mucho más de lo que me gustaría, y había un post que me resultaba interesante, que yo creo que viene un poco al hilo esto de las mujeres dándonos cuenta de que estas relaciones no nos acaban de encajar. Y ponía algo así como que la soltería ya no tiene ese... bueno, esa mala pinta, ¿no? De llegar a los 40 y no tener tu vida resuelta. Y había un porcentaje, no sé muy de cifras, pero voy a intentarlo, que superaba el 40% de las mujeres, pues que pasados los 40, 50, 60, elegían la soltería antes que elegir una relación en la que tener que seguir siendo esa mujer cuidadora, dispuesta a amar y hacerlo todo por el amor. Yo creo que es un cambio interesante, pero no creo que sea algo tan frecuente hacer esa reflexión que tú nos acabas de compartir. Sin embargo, la soltería, aunque como idea es aceptada, casi todo el sistema está estructurado en ser pareja, hasta las ofertas de la comida. Entonces, claro, vivimos en una contradicción que resolvemos como podemos. Sí. Bueno, yo sigo hablando, pero interrumpirme lo que queráis. Yo creo que sí, fíjate, yo en este momento de mi vida llevo yo creo que 2 años o 3 soltera y lo sufro un montón, esta contradicción, la verdad. Pongo así como un ejemplo cotidiano que yo creo que las cosas se entienden mejor. Acabo de mudarme y supongo que a nadie le va a sorprender lo difícil que es que te alquilen un piso siendo una persona sola y siendo una mujer, que no sé por qué también es como un agravante. Y sí, ya no solo en temas tan importantes como la vivienda y demás, que además está como a la orden del día, sino ofertas de supermercados, restaurantes, de gimnasios, yo creo que también es como muy frecuente. Yo creo que es un poco lo que comentaba así al principio de refilón, el tema de la jerarquía de las relaciones, ¿no? ¿Por qué la pareja sigue siendo la cúspide cuando es que hay un montón de relaciones en nuestra vida que son necesarias, que vamos, que no podemos estar en solitario, no aguantaríamos nada. Yo creo que cualquiera que se sienta solo o sola lo habrá vivido. Pero porque tiene que ser la pareja la que cubra todas esas necesidades. Claro, es que seguimos teniendo esta cosa, digamos, cultural de la pareja como unidad reproductora y de la reproducción como fin último de la especie, a pesar de que luego hay gente que le dices que somos animales y se enfada, ¿no? Entonces, claro, si tenemos una evolución cultural respecto a tener ciertas formas de cuidados, de pasar la vida, de divertirse, sin embargo, luego pasar al hecho de que los cuidados entre las personas sean comunitarios y no tengan que depender únicamente primero de los padres, madres, luego de la pareja y luego de los hijos o hijas, pues claro, ahí tenemos un problema, ¿no? ¿Cómo solo podemos pensar en que la finalidad de las personas es juntarse, tener hijos y envejecer? Y es que, ay, voy a envejecer solo, sola, ¿qué nos está pasando, ¿no? Claro, quizá si permitiéramos permear en la sociedad otro tipo de cuidados, como si tienen otras sociedades diferentes a la occidental, en el que hay otro servicio, otra forma de ver la comunidad, pues no estaríamos así, ¿no? Mira, voy a usar esa idea que de la que hablas, de otras comunidades. No sé si conoceréis el concepto de Ubuntu. Sí, ¿verdad? Pues no es tan conocido, desgraciadamente. Cuéntala de todas maneras, porque bueno, aunque algunos, y sobre todo la gente, porque esa palabra además se ha tomado para temas tecnológicos, así que la gente que venga del sector tecnológico seguro que les suena. Pero cuéntanos, no vaya a ser que alguien de nuestra audiencia no lo sepa. Genial, pues lo cuento lo mejor que pueda. Digamos que es una filosofía de origen africano. Yo creo que son como un par de tribus, no sé pronunciar los nombres, así que os animo a buscarlo. Pero bueno, es un poco la idea de que soy porque nosotros somos, ¿no? Nosotras. Y es un poco la idea de que una persona sola difícilmente va a afrontar las cosas de la vida, las más fáciles y las más difíciles. Y que en cambio si se rodea de otros y se permite recibir esa ayuda y otros se animan a darla, probablemente llegue mucho más lejos, ¿no? Es esta idea de que el bienestar no vendrá solo de una pareja o de uno mismo, sino efectivamente de comunidades enteras. No sé si conocéis algo más de ello. No, hasta ahí llegaba, y luego eso, ¿no? A nivel tecnológico os va a sonar sobre todo por el tema de Ubuntu, que es software libre, donde la idea es compartir todo el conocimiento y que todo sea un crecimiento, ¿no? Solidario en relación, ¿no? O en contraposición, mejor dicho, de lo que es toda la parte privada, ¿no? De los softwares, del conocimiento y demás, ¿no? Entonces, por eso el tema de hacer comunicar. Bueno, hay como una idea también, ¿no? de la importancia de la tribu, ¿no? Que es lo que al final es lo que se trata, ¿no? De que al final, además, es que es una de las cuestiones que podemos tratar, ¿no? Que es el tema de que en muchas cosas, muchas situaciones, incluso si hay una pérdida o una separación, ¿no? Esas separaciones muchas veces se hacen de manera brusca o no se entiende, ¿no? como algo como civilizado, vamos a decirlo de alguna manera, sino que son momentos muy duros, ¿no? Vitales, o incluso la pérdida de la pareja, y de repente es como que la identidad se pierde. De ahí que tengamos muchas veces esos asesinatos, la maté porque antes de que se separase, donde parece que hay una parte que pierde como su identidad, su idea de estar en el mundo, llegamos, ¿no? Incluso a asesinar a la otra persona. Sí, vamos, esa es como la consecuencia más extrema y desde luego es terrible. Todavía en la semana pasada, revisando un poco los datos de feminicidios, en el año que muere Ana Orantes, matan a 60 mujeres la pareja, pero es que en el año 23 todavía eran 58, o sea que algo se nos está escapando. Yo creo que antes de llegar como a ese extremo, ¿no? Que es matar a una persona, pasan muchas cosas antes. Esta idea de volcarte en la pareja hasta tal punto de que hay algo tuyo en ella y algo de ella en ti, ¿no? Y cuando de pronto hay como el horizonte de que una ruptura puede ocurrir, es que se te cae el mundo encima realmente, porque llevas quizás, no sé, 5 o 6 años, 6 meses incluso, vamos, dedicando gran parte de tu tiempo, de tu energía, de tus cuidados, de tus proyectos a una sola persona. Yo creo que Sergio hablaba antes de, bueno, imaginamos mayores, cómo voy a estar yo sola, cómo no voy a crecer con alguien y demás. Y yo creo que, al menos yo si pienso en mis abuelas, yo creo que no estaban solas, lo que no tenían eran pareja, ¿no? A lo mejor, en mi caso eran viudas, ¿no? Pero yo sí me imagino con 85 años sola, la idea es rápidamente, no tengo pareja. Y en cambio, ¿qué ha pasado con todas las relaciones en las que estoy invirtiendo mi vida? ¿No? No tiene sentido mis amigas, mis compañeras de trabajo, mi familia, no sé. Creo que una se pierde o uno se pierde cuando dedica la gran parte de su energía a una única persona, en este caso la pareja. Bueno, yo creo que ahí también es, o por lo menos yo noto una diferencia, que aquí lo bueno de ser de distintas edades es que lo podemos ver desde distintas posturas, pero yo sí tengo como la visión que actualmente, afortunadamente, hay una visión de que las amistades son un elemento importante, más allá de la pareja, ¿no? Hay otro tipo de relaciones, pero yo os recuerdo perfectamente, padres, madres, época de abuelos, abuelas y demás, que es que no había más allá de esa relación. Es más, a mí me tienen dicho, literalmente, no confíes en la gente, que la gente es mala. Y solamente puedes confiar en la parte de familia. Que, por cierto, a mí eso también me parece a veces una trampa mortal, porque si tienes unas relaciones familiares maravillosas y de cuidados fantásticas, pero como tengas relaciones negligentes o de maltrato, estás vendido. Totalmente. Sí, yo creo que muchas veces también esa idea de que la pareja te va a salvar, ¿no? Vengo de una familia a lo mejor pues eso, negligente o maltratante, como decías, y rápido busco alguien que me salve. Y no pensamos de primeras en las amistades, ¿no? Y tampoco es una cuestión individual, ¿no? Porque tampoco las amistades quizás piensen que pueden ser esa ayuda que necesitemos. Yo comentaba el otro día con un grupín en una formación que les animaba a que si alguna vez se encontrasen con una mujer que era víctima de violencia de género en su entorno, pues una amiga, ¿no? Por ejemplo, y tenían una habitación que ofrecerle, yo les animaba a hacerlo, ¿no? Que podía ser el trampolín para ir buscando otras ayudas a futuro. Y la cara era de extrañeza, ¿no? Como esa responsabilidad pertenece a otro tipo de relaciones, no a una amistad. Entonces sí que yo creo que se han ido cambiando poquito a poco cosas. No sé si lo conocéis. Yo todavía no he tenido tiempo de leerlo, pero he leído tantas reseñas que tengo la sensación de sí haberlo hecho. El libro de Amiga Mía, que habla de una ruptura en una relación de amistad, que también es algo que nadie hablaba, yo creo. Yo he sufrido bastante la pérdida de algunas amigas. Y que tiene un luto también, igual que cuando pierdes pues una relación de pareja. Totalmente. Pero sin embargo, es como, ¿por qué estás triste, no? ¿Cómo vas hasta eso si simplemente es una amistad? Sí, yo he tenido amigas que me han cuidado muchísimo en rupturas de pareja muy dolorosas, pues viniendo a mi casa, cocinando conmigo, llorando conmigo. Y en cambio, además tengo como dos rupturas de amigas bastante recientes y duras para mí, ¿no? No encuentro la forma de comunicar, necesito los mismos cuidados que me disteis con mis exparejas, ¿no? Yo creo que igual eso es una asignatura pendiente, el cómo los recursos están repartidos, por qué solo la pareja, las parejas, ¿no? Hay más que podemos hacer. Yo voy a meter aquí un poquitín también el dedo, y como además aquí tenemos pues a un hombre trans y a un hombre cisgénero, pues vamos a poder tener la posibilidad de ver también esa opción y cómo lo veis en vosotras, por una razón sencilla. A los hombres, desde la que es la masculinidad tradicional, no se nos permite el que tengamos relaciones de amistad emocional. Quiero decir, y últimamente le doy muchas vueltas porque me encuentro muchos ejemplos. Hay también, ¿no?, elementos de eso, que si no tienes que hablar, quiero decir, hay tres posibilidades de comunicación: fútbol, trabajo y pareja, pero pareja no desde los cuidados. Uh-huh. Si te sales de eso, tienes un problema social bastante... Y entonces, ¿cómo ves el tema de la salud relacional, ¿no? ¿Cómo ves eso? Y también quiero verlo desde la perspectiva de Sergio, más que nada, porque en mi caso yo me he salvado, por decirlo entre comillas, de haber sido socializado de distinta manera, con lo cual la ruptura, para bien y para mal, la sufres, pero también te ayuda un poquitín, ¿no?, a salir del tiesto. Entonces, ¿cómo está esa situación? Porque yo creo que a veces no hacemos ese hincapié en ese otro lado, que es a muchas veces quien se vuelve, desgraciadamente, perpetrador. Claro, yo, si hablo desde mi percepción personal o desde mi estado emocional, quiero decir, siempre fui una persona a la que le costó, que le cuesta expresar sus sentimientos, y eso también, bueno, pues tiene sus derivadas relacionales. Sí que creo que voy evolucionando, que tengo suerte en ese sentido, y que hay una cosa que te ayuda a expresar y hacer grupos de confianza, en mi caso, que es el teatro, por ejemplo, ¿no? El hecho de establecer con una serie de personas espacios de confianza en las cuales te puedes expresar de una manera, cuando te empiezas a expresar físicamente de una manera, eso también te lleva a expresar emociones y compartirlas, y sí que pues vas teniendo grupos de seguridad, ¿no? Luego también yo creo que quieras que no, pues siempre hay, o por lo menos es mi percepción, por ejemplo, cuando estás con personas que tienen preocupaciones por otras vidas o por otros seres vivos que no son solo los humanos, al final hay una sensibilidad compartida con grupos como el nuestro, en el que te sientes más a gusto y también ves el frío que hace fuera, ¿no? Que también pasa. Yo, aprovechando, ¿no?, a decir, una de las cosas que me permite mi posición social, que como se dice, al no ser socializado, ¿no?, desde la parte más tradicional, una de las cosas que a mí me encanta y que yo voy a recomendar a todos los hombres, pues un consejo solo para hombres, que es que le digáis a otro hombre que le queréis, que os pongáis además a preocuparos por esa situación que pueda tener a nivel personal, a hablar más allá de ese elemento superficial, que yo creo que esa solidaridad sí se la puedes encontrar, ¿no?, entre mujeres, y siempre, quiero decir, hay obviamente vidas y situaciones en las que no, pero sí que hay como mayor permiso, que eso hace que muchas veces entre pares no haya, y quiero decir, esa parte de violencia y demás, muchas veces yo creo que viene por esa soledad de no tener una red, que no es, quiero decir, si solo se me permite ser amable, tierno, cuidadoso en una pareja, es claro, desaparece eso y desaparece mi vida, ¿no? Sí, la palabra permiso que la has utilizado, yo creo que lo describe muy bien. Yo creo que los hombres no tienen permiso para... No para sentir, sino para decir que sienten, ¿no? Esto de dile te quiero a un amigo, no sé si alguna vez algún hombre cis de la mesa lo ha hecho, pero puede haber tenido como reacciones de wow, esto no va a... Te vas a morir, ¿no? Es en plan de... Exacto. Dime la verdad, ¿te vas a morir y me vas a decir ahora cómo, qué ha pasado? Sí, hay como situaciones así extremas que sí que lo permitirían, ¿no? Pero el día a día entre hombres cis no va de eso. Sí, yo creo que sí, que encontrar otros espacios, el teatro, yo soy muy tímida, entonces no sé si encontraría ahí un buen espacio para mí, pero a la gente que le ayude ese tipo de espacios, ¿no? Pues teatros, club de lectura, que últimamente está muy de moda, yo también creo que puede ser un buen espacio en el que empezar a abrirse como hombre, y sobre todo ser un poco rebelde, ¿no? Como comentabas, Pat, el atreverse a no hacer lo que es difícil, ¿eh? A lo que como niño se te ha ido educando, ¿no? Esto de no expresar tus emociones, no decir te quiero, no dar un abrazo o una forma de cariño, la que cada uno elija, atreverse a romper una lanza en contra de lo que se espera de ti. Pero yo aquí tengo para todo el mundo. Cuéntame. Y entonces, ¿qué pasa con esas mujeres que no se lanzan a pedir una cita, que siempre esperan, ¿no?, que el chico el siguiente paso y demás. Aquí aprovecho a decir abiertamente que estoy abierto a que me pidáis una cita. Como sabéis, estamos en redes sociales, estamos en Facebook, así que encantadísimo que chicos, chicas, podáis pedirme una cita totalmente abierto por redes sociales. Pero la cuestión es que también hay como un elemento muy puesto, ¿no?, en ese cómo es el baile, ¿no? O sea, ya solamente desde la primera cita hay como unas expectativas de qué tiene que hacer uno o qué tiene que hacer otro, y sigue siendo incómodo para ambas partes, y sin embargo ahí repetimos. Sí, se mantiene. Yo creo que ahí las personas trans tenéis como un camino hecho que no hemos hecho las cis, que es este de rebelarse, ¿no?, del que hablo. Entonces, si a ti cuando naces pues como niño o niña etiquetada y pues coincide tu identidad con la adulta, digamos que te han hecho un traje y tú te metes en él, ¿no? Yo creo que hay que animarse a ese proceso que forzadamente muchas personas trans tienen que hacer, a salirse de ese traje, a animarse a hacer cosas que no son las que se esperan que uno o una haga, porque te pierdes oportunidades, ¿no? Podemos hablar de formas más drásticas, pues como comentabas, la violencia, pero si tú no te sales de lo que se espera de ti, basando los pasiones que se esperan de ti, si ese chico, vamos a poner en este caso, no te pide esa cita y tú como mujer no lo vas a hacer, a lo mejor te estás perdiendo precisamente esa pareja tan anhelada, ¿no?, de la que hablamos a veces. Entonces, quizás ahí tiene que haber un poco de decisión individual. Social sería increíble que hubiese algún cambio, ojalá, pero de mientras podemos ir paso a paso individualmente decidiendo, pues mira, yo me apetece quedar con Pat en este caso, pues se lo voy a decir, no me voy a quedar callada. Cuesta, pero yo creo que merece la pena generar nuevos caminos. Madre, tengo un lío aquí en la cabeza, en el buen sentido de cuántas ideas habéis dicho. Voy a rebobinar un poco para atrás. Cuando hablamos de que nuestra organización social se centra mucho en la pareja, en la familia, y es que considero que el ser humano estamos jerarquizando, haciendo categorías para hacernos la realidad más cómoda, cuando es al contrario, ¿no? Porque yo todavía oigo en personas que tienen a lo mejor, sí, pues 30 años menos que yo, que la familia es lo primero, la familia hay, entre comillas, que soportar todo. Entonces, por una parte, intentamos meter la diversidad familiar, pero queda en el libro. Lo de la pareja, lo que hablábamos antes, cada vez hay mayor número de solteros y solteras, o de personas que viven en una vivienda, que solas, que tienen su organización, pero está todo organizado económicamente para dos o más. Entonces, los programas, por ejemplo, de psicología o de otros profesionales, hablan mucho de dependencia emocional, parejas. Cuando ahora, afortunadamente, la mayoría estamos abiertos a confesar problemas familiares, que en toda familia se cuecen habas, problemas con las amistades. De hecho, la experiencia que yo tengo es que la ruptura con mi pareja fue un duelo más intenso, pero más breve, y con las amistades permanece, queda ahí como en la sombra, ¿no? Igual que un duelo de un miembro de la familia animal. O sea, queda ahí, que también eso es otro tipo de familia y ¡buf!, lo que queda todavía, ¿no? Entonces, la familia centra, pero estamos con los ojos vendados a admitir esos cambios. Entonces, tendría que resultarnos igual de cómodo decir te quiero de un hombre a un hombre o como sea, o exponer... mi familia es una familia que está ausente, que no me cuida, y sin embargo tengo una experiencia de que en grupos sí, bueno, en todas, y se cambia de tema. ¿Vale? Incluso en la educación, que es que se sigue con patrones antiguos, y cuando hay personas que dentro de educación quieren cambiar un poco las cosas, se les sigue viendo como los hippies. Entonces, de verdad que es que yo me pregunto mucho, digo, ¿por qué seguimos por comodidad cerebral, como digo yo, pero como el cerebro siempre va a lo conocido, digo, pero ¿va a salir esto, va a romper por algún lado o cómo es esto? Yo creo que comodidad hay mucha y creo que es difícil, o sea, creo que todos tendemos a buscar un espacio en el que más o menos nos sintamos a gusto, ¿no? Lo que pasa que no se avanza con comodidad. Y yo creo que los cambios, decías al principio todo esto de jerarquizar, categorizar y demás, me voy un poco al ámbito educativo, que no es el mío, pero bueno, al final trabajamos con muchas familias y antes o después aparece en sesión. Yo creo que hacen grandes esfuerzos de diversificar, digamos, ¿no? Pues el concepto de pareja, de familia, pero en pasos muy chiquitinos, ¿no? Como que la realidad les atropella a veces. Por ejemplo, vale, pues a lo mejor ya no hacemos el día del padre y el día de la madre, porque hay familias de dos mamás o familias de dos papás, pero hay otro tipo de familias. ¿Dónde queda, no? Pues yo creo que igual eso es un ejemplo de cómo funcionamos como sociedad en general, de ir muy poquito a poco ampliando miras, pero no lo suficientemente rápido. Yo ahí pienso que, retomando también un poco la idea de las amistades y los duelos de amistad que se quedan como enquistados, tengo yo también esa experiencia, esta idea de, volviendo a lo de Ubuntu, de que juntos las cosas se hacen mejor, yo creo que también ocurre con el pensamiento, ¿no? Y al final, para poder pensar mejor sobre algo, sería importante que podamos hablar sobre ello. Entonces, de lo que no se habla, difícilmente se va a poder evolucionar como formas de verlo distintas y seguramente mejores. Entonces, sí, yo creo que es un poco comodidad y un poco también tema de permisos, ¿no? Que hablaba antes Pat. Si hay dos personas, por ejemplo, vamos a poner hombres cis, que no pueden hablar entre ellos de emociones, por supuesto rupturas de amistades, no creo que haya muchos hombres hablando de ello, pues difícilmente van a pensar cosas nuevas que amplíen eso, los marcos de mira. Yo tengo también la percepción, a ver qué opinas, que estamos en un momento, además, bueno, en realidad yo creo que hemos estado siempre, pero ahora hablamos de ello, que hay muchas veces que es como, meca, es que ahora más no, es que ahora se habla de ello, ¿no? En un momento de péndulo. Es decir, yo veo o percibo, ¿no?, a mi alrededor, personas que es en plan de me quedo agarrado o agarrada a una relación, aunque sea dañina, porque ya sea de familia, ya sea en este caso de eso, porque es como la única estructura posible a ir yo por mi cuenta, por decirlo de alguna manera, o con amistades que no se valoran de la misma manera, como hemos comentado. Es en un lado, y en el otro lado del péndulo es, si la persona no encaja al 100% conmigo, la descarto. Quiero decir que por eso no me decía, te decía yo que no me gusta mucho el tema del red flag, porque de repente es, respira si es una red flag. Y es como, en plan, hemos idealizado, quiero decir, yo creo que también es parte de ese amor romántico que hemos comprado en multimedia, de que las relaciones son fáciles. Sí, sí, sí. Yo, fíjate, ese conflicto lo tengo mucho en mi vida personal, yo creo también, no solo como psicóloga. Yo creo que hablábamos un poco al principio de ello, ¿no? Las red flags están muy bien para tener un mapa de qué cosas igual te tienen que poner la alarma y uno tiene que empezar a decir, no sé si esto huele del todo bien, pero hay más allá. Y entonces, si uno no mira ese más allá, pues vuelve a pasar lo mismo que hablaba Ana, ¿no? Estar como muy centrados en determinadas categorías y hacer como el check, ¿no? Entonces, si va cumpliendo las green flags, que sería como lo contrario, si las va cumpliendo, le voy haciendo el check y avanzo en la relación, si de pronto me encuentro una red flag, me voy y ya encontraré a otra persona, ¿no? Y se pierde un poco esa idea de que las relaciones pues se tienen que construir y que eso no implica que sean malas, ¿no? Precisamente yo creo que como una relación avanza, no es tanto como, ah, pues venga, ahora nos vamos a vivir juntos, ah, pues venga, ahora nos casamos, ahora tenemos hijos o hijas y demás, que está muy bien ese proceso para quien lo quiera, pero no todo el mundo lo quiere y yo creo que ahora nos atrevemos más a decirlo, pero yo creo que como se avanza y se evolucionan las relaciones es precisamente con conflictos bien entendidos, ¿no? Con, vale, pues me surge esta necesidad, te la comunico como pareja mía que eres e intentamos construir una nueva realidad que se acomode a esta necesidad que yo tengo. Si nada más ver un conflicto, entendamos, ¿no? Hay conflictos de todo tipo. Si nada más ver el conflicto, como decías tú, Pat, yo cojo y me voy, difícilmente voy a poder intentar que esta pareja sí que sea una buena pareja para mí, que a lo mejor lo puede ser a pesar de esto. Espero haberme explicado. Por ilustrarlo un poco, lo comentábamos el otro día, ¿no? Es la escena de Friends donde Chandler, porque lo digo porque ahora en redes sociales además lo vais a encontrar, es un corte que veis, donde Chandler y Mónica discuten, y entonces Chandler se acerca en plan con lastimero porque dice, bueno, pues entonces vamos a cortar, ¿no? Y Mónica no lo entendía muy bien, porque vamos a cortar. Y entonces dice, porque hemos discutido. Y entonces ella se dio cuenta de que la mayoría de sus relaciones se cortaban porque en cuanto había una discusión, pues no se podía continuar, ¿no? La relación. No sé si eso ilustra un poquitín lo que... Totalmente. También en la parte esta de entender la necesidad que la otra persona te comunica está entender la historia, ¿no? Entonces, ahí en esa serie que me vais a matar, no la he visto. No pasa nada, son cuestiones de tiempos. Sí, aunque tengo una amiga que me está escuchando seguramente y me va a matar también cuando escuche este momento. En esa escena yo creo que está genial para ilustrar esa parte de entender a la otra persona, ¿no? Que a veces uno falla o se equivoca y hace daño sin una intención de hacerlo, y eso yo creo que tenemos todos la experiencia, ¿no? La cosa es si estamos dispuestos a escuchar las necesidades de esa otra persona. Entonces yo creo que en esa escena, que veré, prometo, si esa persona, la mujer en este caso, entiende pues que efectivamente la vivencia de él ha sido que después de una discusión una relación se rompe, no va a poder buscar otros caminos de arreglarlo, ¿no? Entonces... un poco entender que a veces hay que trabajarlo un poco, y eso no implica que la relación no puede ir bien. Cuando os escucho pienso las reflexiones que una reflexión que tengo últimamente mucho, y es que las personas somos soberbias. Me explico. Pensamos que ya por nacer es natural que sepamos relacionarnos, que no tenemos que aprender. Igual que, por ejemplo, tengo por motivos familiares cercanos maternidades de mis sobrinas, se piensa que se sabe ya con tener ganas de tener un bebé, se sabe ser madre, se sabe ser padre. Entonces pecamos un poquito de soberbia, de dar por supuesto que sabemos. Y ya mega crítica al sistema educativo, que se centra en conocimientos y por mucho que den importancia a las emociones y sentimientos, pero en el día a día no se ve nada, empezando por la formación del profesorado, que se le da más importancia a la tecnología que a la inteligencia emocional, inteligencia social. Bueno, dicho esto de la soberbia, que es una opinión personal, al oírte, Alicia, al decir el check-in y tal, ¡pum! Digo, ¿y no vamos a preguntar por las aplicaciones de relaciones de Max, que además están especializadas entre los consumidores y consumidoras? No, mira, si quieres un rollo esta, no, mira, ¿y estas cómo son? Bueno, pues esta es un poco más seria, joder, y encima hay que pagar, y no, pues yo no pago. ¿Qué opinas tú de todo ese mundo? Pues opino un poco como desde la perspectiva más profesional y también la personal, porque he sido una alta consumidora de esas aplicaciones. Estoy desintoxicándome, pero no he sido. Yo creo que además el saber que una está metida en ese mundo es fácil cuando hablas de... Se sabe perfectamente cuál es para un rollo corto, se sabe cuál es para buscar algo más allá, para buscar personas un poco más deconstruidas tienes la amarilla, bueno, vas así como un poco tirando de unas a otras, ¿no? Entonces, wow, qué mundo, no sé ni por dónde empezar a atacarlo. Vi un TikTok, veo efectivamente muchas redes sociales, vi un TikTok ayer donde explicaba cómo funcionaba una de ellas, la más famosa, vamos, el fueguito, y es aterrador. No sé si, seguro que alguna cosa habéis visto alguno, pero básicamente decía que en función de lo mucho que lo utilizases, pues más o menos visible eras para el resto, ¿no? Y también que aquellos perfiles que tienen más puntos, que tiene que ver pues cuestiones bastante superficiales, ¿no? Estéticas y de trabajo y de cosas así, Digamos que cuando te abres la aplicación, lo primero que te salen son los perfiles buenos, muy entrecomillados, por favor. Y cuando ya los descartas un poco y de estas, digamos, más activa, empiezan a salirte personas que bueno, que ni fu ni fa, pero que uno acaba pasando por ahí, ¿no? Pues eso del check total, ¿no? Empiezo a descartar y bueno, anda, ya estoy aburrida, voy a empezar a hablar con esta persona. Pero probablemente sin escuchar mucho necesidades propias y tampoco necesidades del otro o de la otra. Vamos, yo tengo la experiencia y nada orgullosa de ella, de ponerme a hablar con alguien, de pronto pues estar menos aburrida y no apetecerme y dejar esa conversación a medias, ¿no? Y dices, ¿qué tipo de persona soy? Yo no haría esto en la vida fuera de una aplicación, ¿no? Entonces, la soberbia que hablabas del principio la retomo. Creo que las aplicaciones esas, mi opinión, totalmente nos vuelven descuidadas con el resto de personas. Cuenta, Sergio, que tienes ahí cara de pregunta. Nada, hay una cosa que va discurriendo el programa y que me preocupa y que se ha hablado un poco tangencialmente, que es el proceso educativo, el momento de la educación formal y de cómo empiezan esas relaciones y de los referentes que tienen los y las adolescentes. Y como profesor veo lo que está pasando y creo que si evolucionamos es a peor en estos momentos y es una cosa que me preocupa, ¿no? Cómo se sigue perpetuando aquello que escuchábamos en nuestras clases, en mi caso hace 30 años, pues esta estuvo con dos, es una guarra, estaba vestido de esta forma, es una guarra, esta va así, es una fría, esta no sé qué, y no sé si llegaremos a tiempo para un par de generaciones con la prohibición, que veremos cómo se pone en marcha de las redes sociales a menores de 16, pero creo que se están perpetuando unos cánones peligrosos también en... Sí que es verdad que no hay materias específicas, pero sí que se trabajan las emociones y sí que se trabajan muchas cosas como por ejemplo el consentimiento en tutorías a través de actividades del plan de acción tutorial y lo que estamos viendo en algunos casos da miedo. Sí, bueno, yo lo decía al sistema educativo, un dato, al profesorado se nos puntúa si tenemos competencia digital, pero no se nos puntúa específicamente por competencia social. A eso me refería, ¿eh? Porque sí es verdad que en el aula y a quienes nos gusta nuestro alumnado estamos pendientes, porque es que no nos gusta la educación a distancia porque queremos estar en contacto con ellos y con ellas. Entonces sí que estamos porque además, o sea, nos lo pide una dinámica de aula diariamente, necesitas observar al receptor o a la receptora porque dices, tiene que estar lo más cómodamente posible. Pero yo lo digo también a nivel de profesorado, que a veces también te encuentras esos muros, no te lo encuentras tanto en la chiquillería como a lo mejor en compañeros. A eso me refería, ¿eh? Esa era mi mega crítica. Sí, yo creo que se ve muy bien en los mensajes que habéis lanzado ambos, que al final el problema yo creo que llega a un punto que depende de la buena voluntad de cada profesor o profesora que se hagan o no actividades, pues yo que sé, que promocionen la igualdad, las buenas relaciones, el buen trato. Y entonces hay un problema porque hay profesores con buena voluntad y hay profesores sin buena voluntad, ¿no? Entonces darnos cuenta de que eso es un problema social que nos atañe a todos. A las redes sociales se confía mucho en la familia, ¿no? Estos son aprendizajes que se van a hacer a la familia y como decía Paz al principio, familias hay de muchos tipos, ¿no? Entonces tomar un poco conciencia que la responsabilidad del cambio está en todas partes y en cada uno de nosotros y nosotras. Claro, pero ¿y qué pasa con las redes sociales y los referentes que se había perdido esa parte, digamos, de lo que yo había comentado? Al final se están construyendo las identidades y la forma de relacionarse haciéndole caso a personas que tienen un millón de seguidores por decir ciertas cosas que a lo mejor no son un buen ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que al final las redes sociales hoy en día podrían verse como otro ámbito de relaciones, ¿no? Entonces, igual que uno aprende en la familia, aprende en la escuela, aprende con amistades, las redes sociales sería como otro espacio de relaciones en el que se aprende, pero quizás a un nivel masivo, ¿no? La verdad que yo no soy experta en eso, aunque sí muy consumidora, y me doy cuenta de que de pronto llevo 2 horas en una relación pues eso, masiva de aprendizajes de todo tipo, algunos con mejores ejemplos y otros menos. Entonces, la única manera que se me ocurre, y totalmente opinión personal, sería intentar que las otras relaciones sean lo más ricas posibles para que el impacto negativo de ese nuevo espacio que se está abriendo sea lo menos posible, hasta que movimientos como este de la ley de menores de 16, pues veamos si puede tener frutos interesantes en los que seguir apuntando. Y luego, claro, el continuar desde, digamos, desde la adolescencia con 12, 13, 14 años, perpetuando la idea de que las relaciones tienen que ser, sobre todo las relaciones, digamos, de pareja clásica heterosexual, tiene que responder a unos cánones y quitándole importancia, digamos, a esa escalera que también hay del maltrato, ¿no? De que se empieza por el insulto, vejaciones de palabra, vejaciones emocionales y, ¿no? Sí, yo creo que se habla menos de lo que parece de eso. Creo que tenemos la idea de que se habla mucho más del maltrato en las relaciones de lo que se hace. Que se hace mucho más que antes. Lo que pasa es que el antes estaba en el subsuelo, entonces el nivel actual sigue siendo muy bajito. Preparando una formación la semana pasada, pregunté a ChatGPT por una tormenta de ideas, ¿no? Y pregunté qué diría un grupo de 100 adultos y adultas que en principio nada tienen en común si escuchasen violencia contra las mujeres, que sería lo primero que se les viniese a la cabeza. ¿Qué pasaba? Que la mayor parte de las respuestas, y lo comprobé luego en directo con personas de carne y hueso, eran palabras que tenían que ver con la violencia física y con reacciones emocionales de la mujer. Culpa, tristeza, angustia. Claro, hablabas tú, ¿no? Lo primero es el insulto, es decir, la violencia psicológica, el control y demás. ¿Cómo puede ser que todavía no, como sociedad, no tengamos eso como la primera idea que se nos viene a la cabeza, ¿no? Esto va a hacer que se nos despisten cosas en nuestras relaciones de verdad, ¿no? En las del día a día. Entonces, creo que queda mucho por hacer y las redes sociales quizás nos están poniendo un poco la zancadilla, pero aún así hay mucho más que podemos hacer. Y es que, como siempre me da la rabia, porque me toca a mí siempre romper la danza de hemos terminado o estamos en los últimos minutos. Muchísimas gracias, Alicia. Yo creo que hemos dado ahí como una pincelada a casi todas las cosillas así. Obviamente en el tintero nos han quedado muchas, muchísimas, muchísimas más. Pero como ahora ya sabemos dónde localizarte, pues nos encantará, ¿no? En otro momento que te pases aquí para contarnos más cosillas. Yo daros las gracias, me habéis hecho pensar un montón y me encanta. O sea, me hace mucha ilusión que contéis conmigo y han salido temas súper interesantes. Yo creo que eso, hablaos un poco a nivel superficial porque una horita no nos da tiempo a mucho, así que yo vengo por aquí cuando os apetezca. Perfecto. Aprovecho, bueno, colaboradores, colaboradora, ¿qué tal habéis visto el programa? Sergio. Bueno, la verdad que una hora hablando sobre un tema puede llegar a parecer mucho, pero luego es eso, ¿no? Es un tema muy amplio y claro, es difícil hablar de relaciones y no irse y no pensar en la violencia, y eso también es una cosa que toca mucho y ante la que creo que no podemos estar impasibles, más a lo que tenemos a nuestro alrededor en las redes sociales. Entonces, nada, muy interesante y muchas gracias. A mí voy a destacar la sabiduría de Alicia, porque es la más joven de todos los grupos y escuchándola me parece una persona sabia, entonces tengo esperanza. Muchísimas gracias, me voy roja de aquí. Y yo voy a aprovechar a decir, Jorge, eres un crack, gracias por mantenernos en el aire que hoy teníamos un problema técnico y eso entonces ha sido difícil, con lo cual sin él no hubiéramos podido hacer este programa. Así que un aplauso muy fuerte, no lo doy, que si no os aturullo yo ahí, eso exactamente, ahí con las manos arriba, ¿vale? Para saludar. Y nada, esto es La Caja Diáfana, nos volveremos a encontrar en algún momento dado. Ya sabes que somos un poco caóticos con esto de ir, venir y hacer el programa, pero vamos, recuerda que también tenemos nuestros podcasts y, como en casa, siempre en Radio Crash. No están viendo lo que pasa en los cines Fuencarrada. Ya no te digo, Rodri, que es un evento privado, pero llevar la agenda 2030 a los cines Fuencarrada es un poco feo. Vamos a